12 y 40 minutos, esta sintonía ya saben que nos trae cada dos viernes un espacio habitual que se centra en la seguridad vial y que les ofrecemos gracias a Autoescuela Los Remedios. Nos vamos a quedar, por tanto, con, como decimos, el retorno de este espacio, el primero, además, en este 2018. Así que damos la bienvenida y el feliz año a Pedro Fernández, como saben, monitor y responsable de Autoescuela Los Remedios. Lo dicho, bienvenido. Feliz año. ¿No? El otro día decíamos que no se sabe hasta cuándo, ¿no? Se debe felicitar el año, pero Pedro es la primera que está aquí con nosotros en este 2018. Bienvenido. Buenas tardes, y lo mismo puedo decir, feliz año y a todos los nuestros oyentes. Pues les vamos a recordar la dinámica de este espacio en el que, por supuesto, abordamos cuestiones de actualidad en referencia a la seguridad vial y también les ofrecemos un mini espacio concurso, podemos decir, en el que, bueno, pues se trata de contar con su participación, les planteamos una pregunta y como recompensa, pues entre los acertantes, por haber estado además pendientes de nuestro espacio, sorteamos una matrícula gratuita para, bueno, pues algunos de los permisos de conducción. En concreto, bueno, pues hoy, como decimos, matrícula también gratuita para el permiso B, que pues se llevará a una persona que, pues en este caso, acierte correctamente la siguiente pregunta. Vamos a hablarles de la conducción hoy en lluvia y sobre nieve, así que, bueno, además un tema que viene muy a colación, lógicamente en las fechas que nos encontramos, más aún después de lo ocurrido, ¿no? Por ejemplo, la AP6, ¿no? Qué decir, ¿no? En este pasado fin de semana, y de todas las inclemencias meteorológicas que se están produciendo en nuestro entorno, por ejemplo, la nevada de los últimos días en la sierra, en Villaluenga, en Grazalema, etcétera. Bueno, pues como decimos, por ahí va a girar la pregunta. Y en concreto, bueno, pues Pedro, ¿qué va a ser la pregunta? ¿Cuál? Bien, la pregunta sería que cuando la calzada está mojada, con respecto a cuando las condiciones son favorables, ¿en cuánto aumentaría la distancia de frenado? Así que, con calzada mojada, ¿cuánto aumenta la distancia de frenado? Las respuestas serían A, el doble, B, 20 veces más, o C, no varía. Entre esas opciones tienen que darnos la respuesta correcta. Cuando la calzada está mojada, ¿en cuánto aumenta esa distancia de frenado? El doble, opción A, 20 veces más, que sería la opción B, o no varía, la opción C. Algo que además Pedro va a comentar en los próximos minutos. De todas formas, si lo conocen ya nuestros oyentes, pueden enviarnos la respuesta desde cuando lo deseen. Ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, o lo más sencillo, que la mayoría de nuestros oyentes hace a través de WhatsApp en el 607-48-87-75. Pedro, que hoy vamos a abordar, como decíamos, la conducción en lluvia y nieve, que evidentemente, bueno, pues es un aspecto a tener muy en cuenta, más aún en estas fechas, algo muy necesario. Sí, así es. Hay determinadas condiciones meteorológicas y ambientales adversas que hacen que nuestra forma de conducir, pues debemos de modificar en ciertos aspectos, puesto que es un factor de riesgo y por tanto puede ser causante de accidentes de circulación. Y como bien dice, en estos días anteriores y también se prevé para los siguientes días, pues podemos tener lluvias, incluso con el frío que hace en los sitios más altos, pues puede haber incluso nevada. Por tanto, vamos a hablar un poco de los efectos que podemos tener y algunos consejos que no nos van a venir mal. Recordar cuáles son esos consejos cuando vayamos a circular por esas vías en las cuales esté lloviendo o bien esté nevando, o incluso que pueda haber placas de hielo. Sí. Si te parece, empezamos hablando por la lluvia, esa condición meteorológica que es más frecuente, que es la que más veces ocurre. Bien, decir primeramente que cuando llueve lo primero que tenemos es una posible falta de adherencia de los neumáticos y una falta de visibilidad. Digo una posible falta de adherencia porque, claro, va a depender mucho del estado que tengamos los neumáticos. En invierno, en este tiempo, y sobre todo cuando llueve, pues es muy importante tener los neumáticos en buen estado. Un neumático que esté excesivamente desgastado, pues nos va a producir mayor deslizamiento y mayor dificultad a la hora de frenar. Tenemos que recordar que la propia normativa dice que los neumáticos deben de tener una profundidad mínima de su hendidura de 1,6 milímetros en las ranuras principales de dicho neumático. Por tanto, como mínimo de 1,6, pero claro está, entre más profundidad tengan, más capacidad tendrán para poder evacuar esa agua que se vaya encontrando en la calzada. Por tanto, ahí sería el primer factor a tener en cuenta, hacer una buena revisión de los neumáticos de nuestro vehículo, tener en cuenta siempre que tengan un buen dibujo, que tengan un dibujo suficiente como para poder evacuar esa agua que nos podamos encontrar por la calzada para no perder adherencia. Y por otro lado, pues la presión de inflado. Revisar la presión de inflado, porque un neumático que no tenga la presión de inflado correcta, pues va a hacer también que ese neumático pues tenga menos adherencia. Por tanto, ahí van ya los dos primeros consejos para este tiempo. Si son importantes en cualquier época del año, pues en este aún todavía. Comprobar el estado del neumático, sobre todo el dibujo, y por otro lado, la presión de los neumáticos. La presión que debe ser la correcta que indica el fabricante, no variar para más o mayor adherencia según podamos creer, ¿no? No se recomienda variar la presión de inflado, a menos que vayamos a cargar nuestro vehículo, vayamos a llevar más carga. En ese caso, el mismo fabricante nos da dos parámetros, nos dice qué presión llevaría con media carga y qué presión debemos de darle con plena carga. Pero no se varía por el hecho de que esté lloviendo, por el hecho de que esté la calzada mojada, no se varía la presión de inflado. Se mantiene la que nos indica el propio fabricante. El fabricante ya ha previsto esa situación y, por tanto, la recomendación que nos da sería la más certera. ¿Otro aspecto sobre conducción en lluvia? Bien, hay que tener en cuenta también de que al estar lloviendo se pueden formar charcos de agua, y cuando pasamos un charco de agua los frenos se pueden mojar. Si se mojaran los frenos van a perder eficacia. Un freno que esté mojado ya no frena igual. Por tanto, debemos de tener esa precaución de que cuando pasemos un charco de agua someter nuestro vehículo a una repetición de frenada, una serie de frenadas corta pero frecuente, de manera que generemos calor y esa agua o esa humedad que haya podido llegar hasta los elementos frenantes pues se puedan evaporar. Por tanto, otra recomendación: pasamos el charco de agua y a continuación de pasarlo frenamos varias veces, simplemente para eso, para generar calor y que se evapore esa posible agua que haya podido entrar en los frenos, porque como digo, un freno mojado pierde eficacia. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta la distancia de frenado. La distancia de frenado que, como digo, va a variar del estado de los neumáticos, sobre todo. También de los distintos avances tecnológicos, desde los distintos sistemas de seguridad que lleve nuestro vehículo. Pero sí decir, sí tenemos que tener que darnos con un dato importante, que es que la distancia de frenado puede aumentar hasta el doble con respecto a una calzada seca, es decir, cuando pasamos por una calzada que no tenga agua, es decir, que esté seca. Por tanto, puede aumentar hasta en el doble, ¿de acuerdo? Hasta en el doble puede llegar a aumentar. Como digo, no siempre ocurriría así, porque depende de los frenos, depende de los sistemas de seguridad, depende del estado de los neumáticos, pero sí tenemos que tener ese dato de que puede llegar a aumentar hasta en el doble la distancia de frenado. Bueno, pues tenerlo en cuenta sobre la pregunta que hacíamos, y bueno, ya no insistimos más, pero por ahí ya lo saben, la cuestión que planteábamos anteriormente. Por tanto, la distancia de frenado que se ve afectado, evidentemente, y es algo que hay que prever, y por tanto retirarnos, ampliar nuestra distancia con respecto a los vehículos que nos preceden, ¿no? Sí, así es. Eso sería otra cuestión a tener en cuenta, que al poder aumentar hasta en el doble la distancia de frenado, la distancia de seguridad también debemos de aumentarla en el doble. También otra cosa a tener en cuenta cuando llueve es, como decíamos al principio, que la visibilidad también, hay cierta falta de visibilidad. Por tanto, debemos de llevar las luces encendidas. Debemos de llevar las de corto alcance junto con las de posición y corto alcance. Debemos de llevarlo, no, en este caso, no a veces para ver nosotros, sino para que nos vean, porque, como digo, se pierde visibilidad. Por tanto, una buena revisión de las luces también antes de salir en estos días, comprobar que todos los elementos de ópticos de nuestro vehículo funcionan, así que todas las luces funcionan correctamente, que no llevamos ninguna luz fundida, para que en cualquier momento que nos pueda pillar esa lluvia, que pongamos nuestras luces y seamos un vehículo que nos vean sin problema ninguno. En el tema de la visibilidad hay que tener muy en cuenta también, a veces esa escarcha, cuando vamos a coger el vehículo, incluso el vaho, que es complicado, la diferencia de la temperatura, ¿no?, entre el interior del vehículo, el exterior, a veces ni manera, o incluso vamos en la conducción y en un momento determinado, al poner el aire o la calefacción, perdemos la visibilidad. Hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Sí, la recomendación que puedo dar con respecto a eso es, tal como nos montamos en el vehículo y si ya estuviera lloviendo, o en el momento que empezara a llover, que nosotros detectemos que se está empezando a llover, automáticamente conectar el sistema antibao que lleva nuestro vehículo. Es decir, no esperarnos a que se puedan empañar, sino lo encendemos en el momento que veamos que esa condición meteorológica está presente. Pero a veces vemos bien y al encenderlo empieza a dificultarse la visión. ¿Qué hacemos? Bien, ahí es lo que nos podemos ayudar es prácticamente todos los vehículos que hay hoy en día en el mercado ya traen instalado el aire acondicionado o el climatizador. Si nos ayudamos del aire acondicionado o el climatizador con la temperatura regulada correctamente y enfocado hacia el cristal, nos puede ayudar porque desempaña con mayor rapidez que si lo hacemos sin el aire acondicionado. Está claro que el aire, lo más rápido de el aire acondicionado, baja la temperatura y hace que se limpie más rápidamente, ¿no? Así es, en el momento que lo podamos conectar, y lo que tú dices, si a pesar de ponerlo vemos que se nos empaña, pues automáticamente, pues tal como lo tenemos regulado, el sistema de aireación dirigido hacia el cristal con la temperatura que corresponda y conectar el aire acondicionado también, y veremos cómo en muy poco tiempo el cristal se nos desempeña. Y en un caso muy extremo hay que echar intermitente y pararse. Sí, por supuesto, en el momento que no tengamos visibilidad, pues nos pararemos y acogeremos alguna bayeta, algún tipo de papel o de bayeta, como digo, y lo haremos de manera manual, no nos queda otra para poder... No se debe ir con ese cerco, no ese círculo nada más de visibilidad, ¿no? Sino que... Efectivamente, pero bueno, como digo, los vehículos de hoy en día no suelen tener esos problemas. Eso antiguamente sí se veía con más frecuencia, en la que no desempeñaba, el vehículo no desempeñaba correctamente, el sistema de aireación que tenían era muy... muy deficiente, pero hoy en día prácticamente todos los vehículos, a menos que haya algún tipo de avería mecánica, suelen ir a la perfección. Y como digo, como recomendación, en el momento que podamos ver esa presencia, como decía antes, esa presencia de esa condición meteorológica, ponemos ese sistema a funcionar y por tanto evitamos un poco que se nos pueda llegar a empañar, porque ya lo estamos preparando el cristal para ello y no le permitimos que se pueda llegar a producirse ese empañamiento. Bueno, pues eso, como tema relacionado con la visibilidad. ¿Más aspectos, Pedro, sobre la lluvia? Sí, decir también que otra de las cosas a tener en cuenta es que al estar en épocas en las cuales en cualquier momento sabemos que nos puede llover, pues tenemos que hacer una revisión también a esas escobillas limpias para que estén en buen estado. Porque una escobilla limpia para brisa que haya podido estar puesta durante todo el verano, que se haya podido endurecer, pues nos vamos a encontrar con la sorpresa de que cuando lo necesitamos no nos limpie bien el cristal. Y además eso es fundamental, porque el cambio es drástico entre una escobilla que ya está deteriorada y, claro, nosotros nos damos cuenta porque la vamos dejando, cuanto que se pone una nueva, bueno, no tiene absolutamente nada que ver, así que eso es vital. Sí, claro, es vital, como decíamos al principio, es vital para tener una buena visibilidad. Si la escobilla no limpia bien, pues no vemos bien, y por tanto, si no vemos bien, pues ya no estamos poniendo en peligro y ya hay determinados estímulos exteriores que no podemos llegar a ver, peatones, señales, otros vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ello ya decimos sobre la conducción con lluvia. Pasamos también a lo que hemos visto a través de las imágenes de los informativos. Incluso, desde luego, lo hemos podido ver en nuestro entorno, ¿no? Informábamos a principios de semana de la nevada en Villaluenga, en Grazalema. Días antes, incluso, en las cumbres más altas también había nevado. Y bueno, pues qué decir, ¿no?, de la AP6 y de, bueno, cuando se vieron atrapados durante el pasado fin de semana miles de conductores. Así que la conducción en nieve, desde luego, es noticia. Y bueno, pues hay que tener mucho ojo porque lo hemos podido comprobar, ¿no? Incluso hay polémicas con la DGT sobre los kits que dice que debería llevar un conductor encima, que eso, bueno, no, yo creo que no entra casi en el maletero. ¿Qué es lo que sí que tenemos que tener en cuenta, Pedro? Bien, la nieve, como decimos, pues una condición meteorológica que ocurre menos veces, pero sí es verdad que cuando ocurre, pues las consecuencias son mayores. Sí, perdemos, al igual que con la lluvia, perdemos adherencia, pero en este caso ya estamos perdiendo más adherencia, la visibilidad, se pierde más visibilidad. tenemos un gran inconveniente con respecto a la visibilidad, es que la nieve, en cuanto tapa la calzada, dejamos de percibir las marcas viales, ya no vemos bien los bordes, ya no sabemos bien hasta dónde puede llegar nuestro carril, etcétera, etcétera. Es decir, sería lo mismo que la lluvia, pero se acentúa. Es decir, todos aquellos inconvenientes, todos aquellos efectos se nos acentúan más con la nieve. Por tanto, debemos de tener en cuenta los siguientes cuestiones. Por un lado, debemos de encender la luz de posición en la de corto alcance o cruce. Como pasaba con la lluvia, lo encendemos ya no solamente para que nos vean, para ver, sino para ser visto. También se nos va a permitir, que no lo dije antes, también se nos va a permitir con la nieve encender las luces antiniebla delantera, y si la nevada es espesa o densa, pues también las luces antinieblas traseras, que lo mismo ocurriría con la lluvia, que como dije, no lo dije antes, cuando empieza a llover. En principio, con una lluvia normal no se nos permite encender las luces antiniebla. Lluvia intensa ya se nos permite encender la luz antiniebla delantera, y con una lluvia muy intensa estamos obligados a tener que encender la luz antiniebla trasera. Una precisión, porque vemos a muchas personas, a lo mejor aquí no estamos acostumbrados, pero sí de otra zona, a lo mejor visitantes de la sierra, que van con las antinieblas delanteros encendidos. En nuestras carreteras se permite por la gran cantidad de curvas en el trazado, al menos en este entorno. Sí, hay una excepción con respecto a las luces antiniebla, que en principio están dirigidas solamente para cuando hay condiciones meteorológicas adversas, como puede ser la lluvia, como la niebla, la nieve, las nubes de humo de polvo. Pues también hay una excepción, que es cuando vayamos circulando en calzadas estrechas, entendiendo como calzadas estrechas aquella que tengan un ancho de calzada de menos de 6 metros y medio de ancho, y que tengan sucesión de curvas. Es decir, sea un tramo en el que tenga una sucesión de curvas, se nos permite de noche encender las luces antiniebla también. Y en nuestro caso, lo que son estas carreteras de la sierra, desde luego estaría ahí permitido. Sí, en nuestro entorno sí está permitido, porque la normativa lo que nos dice es que tenga ese ancho de calzada, como digo, que sea de noche y que esté señalizado con las señales de peligro de curvas peligrosas. Bueno, pues simplemente ese paréntesis, hablaba, ¿no?, de esa posibilidad de cuando la lluvia sea muy intensa, o en este caso la nieve, pues los antinieblas delanteros, y también los traseros ya sería en límites o en situaciones ya más extremas, ¿no? Sí, cuando se acentúa esa condición meteorológica, cuando se acentúa más, pues estamos ya obligados a tener que encender la luz antiniebla trasera. Si hablamos de la nevada, pues simplemente con que esté nevando encenderemos la delantera, y cuando ya la nevada es más espesa o más fuerte la nevada, pues entonces en ese caso estamos obligados a tener que encender la antiniebla trasero, como digo siempre, con la finalidad de que nos puedan ver. Siempre con la finalidad de que nos puedan ver, o en algún caso la delantera, para nosotros poder ver también. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando está nevando, cuando ha nevado, cuando hay nieve sobre la calzada, a la hora de tener que subir pendiente, bajar pendiente o incluso iniciar la marcha. En ese caso se varía un poco la técnica de conducción, porque claro, cuando vamos a iniciar la marcha con el vehículo que está sobre nieve, las ruedas motrices tienden a patinar e incluso a hundirse. Por tanto, en ese caso se recomienda orientar las ruedas en línea recta y arrancar en la relación más alta que sea compatible, que normalmente suele ser la segunda marcha. Si en vez de ponerle seleccionar la primera marcha, como normalmente estamos acostumbrados, seleccionamos una marcha un poco más larga. Ya digo, ya va a depender del tipo de vehículo, va a depender también de la caja de cambio que tenga, pero como digo, normalmente la segunda marcha iría bastante bien. Rueda recta con la segunda marcha, y en este caso acelerar suave y constantemente y no mover la dirección hasta que el vehículo se ponga en movimiento. Eso sería una manera para poder sacar el vehículo, iniciar la marcha sobre una superficie que haya nieve. Si vamos a subir pendiente, debemos de utilizar también la relación de marcha la más larga posible, porque entre más corta la pongamos, más fuerza transmitimos a las ruedas motrices y, por tanto, por la falta de adherencia, mayor probabilidad de que pueda producirse puedan patinar la rueda. Y por el contrario, si lo que vamos a bajar es una pendiente, pues en ese caso utilizaremos la relación de marcha más corta posible para evitar tener que tocar el freno de servicio, el pedal del freno, y así poderse producir cualquier tipo de derrape o de deslizamiento. Por tanto, para la subida, relación de marcha más larga; para la bajada, relación de marcha la más corta posible. Se utiliza el freno motor, o sea, las marchas más cortas. Eso es. Utilizamos, vamos aprovechándonos de la misma retención que nos produce el motor con esa relación de marchas corta puesta, y así evitamos, como digo, tener que utilizar el freno de servicio del vehículo. Porque las principales, sobre todo, ¿no? Con placas de hielo, en nieve, los problemas principales, bueno, las situaciones más riesgosas suelen llegar en esos casos cuando se pisa el freno, y sobre todo en bajada, claro. Sí, tenemos que tener en cuenta que cuando hay nieve, y sobre todo cuando esa nieve se ha compactado o incluso sea hielo, lo que pueda haber, el nivel de adherencia es muy, muy bajo. Por tanto, en ese momento la rueda llegaría a quedarse quieta, no giraría, pero no tendría la capacidad de agarre con respecto al pavimento, y el vehículo seguiría moviéndose. Y en ese caso ya se produce un deslizamiento en el cual el vehículo pues va suelto. En ese momento ya no obedece ni los frenos, ni la dirección, ni obedece nada. Por tanto, ya iba a su voluntad ese vehículo hasta que ya pues se pararía por sí solo o incluso colisionaría con algo que hubiera a su alrededor. Pedro, no sé si algún otro apunte que señalar. Sí, decir también que cuando si nos sorprende una nevada, pues tener en cuenta que si ya han pasado algunos vehículos por delante nuestra, pues seguir las huellas de las rodaduras que dejan los vehículos que circulan delante. En ese caso, pues nos vamos favoreciendo de que el vehículo de delante ya ha ido abriendo camino y nosotros nos vamos siguiendo esa rodadura. Pero en el momento que podamos ver que han pasado ya varios vehículos en el cual esa nieve la han compactado los vehículos de delante, tenemos que tener en cuenta que esa nieve compactada se convierte en hielo. Por tanto, en el momento que podamos ver que esa nieve se ha endurecido, se ha compactado, pues nosotros nos saldremos de esa rodadura que ya han creado los vehículos de delante y tomaremos una rodadura nueva. Por tanto, sería, si vemos que hay una rodadura hecha y la nieve no, y no está compactada la nieve, seguimos la rodadura. Que en esa rodadura está compactada la nieve y puede haber posibilidad de que se haya helado, se haya convertido en hielo, haremos una rodadura nueva. A tener en cuenta también de que hay veces, hay lugares en los cuales, cuando sobre todo en los puertos de montaña, hay determinados lugares en los cuales se pone, por parte de las autoridades, se pone la obligatoriedad de tener que llevar cadenas para nieve para poder continuar por ese puerto de montaña. Por tanto, si fuéramos a colocar las cadenas para nieve, siempre recordar que se deben de hacer en las ruedas motrices. Y como consejo, decir que antes de salir de viaje practiquemos en alguna ocasión cómo se ponen, porque la verdad que no son fáciles de poner, y si nos ponemos en situación que nos pueda coger con frío, con nevando, encima que pues, tengamos menos visibilidad, y encima poner una cadena que no estamos familiarizados con ella, puede ser un problema. Hay unas que son más caras, ahora son nuevas, ¿no? Una especie de cubierta, que es como cubrir la rueda simplemente, pero ya decimos, son más caras. Si se llevan las antiguas cadenas, ahí sí que podemos tener complicaciones, es más laborioso, ¿no? Sí, en el mercado pues hay distintos artículos, distintas cadenas en las cuales, claro, van facilitando esa labor, porque siempre el inconveniente ha sido eso, colocar las cadenas, pero sí a tener en cuenta, como decía, siempre en las ruedas motrices. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en torno a la conducción con nieve. Y si te parece, Pedro, algún apunte sobre hielo, niebla, viento, son otros aspectos a tener en cuenta, evidentemente. Sí, con el hielo puedes decir lo mismo que hemos dicho prácticamente con la nieve, lo que pasa es que el hielo aún tenemos menos adherencia todavía. Como curiosidad decir que si ya decíamos que con la calzada mojada cuando había lluvia puede aumentar hasta en el doble la distancia de frenado, cuando hablamos con calzadas con hielo, diremos que la distancia de frenado puede aumentar hasta en 10 veces más. Por tanto, estamos hablando de que es una cantidad bastante, bastante considerable. Al igual que con la nieve, pues cuando haya placas de hielo, hay que ir siempre la relación de marchas más larga, intentar de no frenar, utilizar más las marchas cortas en las bajadas. Es decir, los mismos consejos que hemos dado para la nieve. Lo único que tener en cuenta es que aunque no esté lloviendo, pero hay determinados lugares en los que son más propensos de que se puedan formar placas de hielo, como son en los lugares sombríos, como puede ser en lo alto de los puentes. Hay determinados lugares en los cuales tenemos que tener cuidado. Si nos movemos por zonas, sobre todo estas noches que está haciendo bastante frío, si salimos por la mañana temprano, a tener en cuenta que en cualquier momento nos podemos encontrar con esas placas, sobre todo aquí en nuestro entorno, que como decimos, de noche bajan mucho las temperaturas y hay zonas en las cuales Puede que no dé el sol en todo el día, y por tanto esa placa de hielo, esa humedad, esa agua que está en la calzada se puede convertir fácilmente en hielo, sobre todo, como digo, en lugares sombríos, los altos de los puentes, etcétera, etcétera. Queda todavía, bueno, con el viento a recordar, pero vamos a terminar ya, y estoy seguro que muchos oyentes no se han enterado de la pregunta. Hay solo tres respuestas por el momento. Lo recordamos, cuando la calzada estaba mojada, ¿en cuánto aumenta la distancia de frenado? Hemos dicho, opción A, el doble, opción B, 20 veces más, o la opción C, no varía. Bueno, pues Pedro ya lo ha comentado, si han estado atentos nos pueden responder. Hay tres respuestas y las tres son correctas por el momento. Simplemente, ahora sí, Pedro, antes de ir con ese mínimo sorteo, por ejemplo, a tener otro aspecto que hay que, desde luego, tener en cuenta con la conducción, el viento, ¿no? Sí, el viento es otro factor a tener en cuenta, que el viento, pues, el más peligroso de todo es cuando es un viento transversal. Cuando es viento transversal, es más peligroso, porque cuando lo llevamos de frente simplemente lo que hace es que tengamos que acelerar un poco más y el consumo de nuestro vehículo pues aumentaría, y cuando lo llevamos por detrás de espalda pues no está favoreciendo. Pero el peligroso es cuando es un viento transversal. Sobre todo hay que tener en cuenta que con ese viento transversal, cuando es a ráfaga, cuando es a racha, o bien cuando adelantamos algún tipo de vehículo voluminoso, adelantamos o somos adelantados por algún tipo de vehículo voluminoso, un camión, un tráiler o bien un autobús, en el cual puede haber, al tiempo de pasar ese vehículo, pues nos podemos encontrar con ese viento. En ese caso, lo que tenemos que hacer es agarrar el volante más fuerte de lo normal, agarrarlo un poco más fuerte, para contrarrestar esa fuerza lateral que nos va a hacer movernos el vehículo de un poco hacia los lados. Por tanto, preverlo, si estamos prevenidos, pues conseguiremos de que nuestro vehículo no se nos mueva de nuestro carril. Pues ya lo saben, son los principales consejos a tener en cuenta. Pues con condiciones climatológicas adversas como las que hemos comentado, y algo que no se nos debe pasar, porque en cualquier momento esto puede suponer un accidente grave y evidentemente con graves consecuencias. Pedro, no sé si para terminar alguna cuestión más. Sí, simplemente decir que la mejor estrategia que podemos tomar en estos días en los que tenemos lluvia, tenemos nieve, tenemos frío, pues es una buena planificación del viaje. Cuando vayamos a salir de viaje, una buena planificación, ver si vamos por sitios que no conozcamos tanto, pues ver si tenemos que cruzar algún tipo de puerto de montaña. Es decir, en definitiva, planificar nuestro viaje bien, mirar. Tenemos una serie de herramientas hoy en día que podemos ver en la previsión del tiempo también. Y por otro lado, pues simplemente lo que ya los medios de comunicación han estado diciendo en estos días, pues llevar siempre el depósito lleno, intentar de llevar depósito lleno, por si en un momento dado nos quedáramos atrapados, pues podamos tener combustible como para poder dejar el motor arrancado, para que nos pueda el sistema de calefacción nos pueda estar dando algo de calor. Unas mantas nunca están de más, llevarlas en el vehículo, comida, agua, etcétera, etcétera. Una pala también, Pedro. Y mira, ¿por qué esta pregunta? Algún oyente, ¿no? Porque en un kit que después tuvo que retirar la DGT, sí, se incluían 18 elementos, sí, entre sí, ellos una pala, claro. Sí, sí. Hay cosas que debería hacer la administración, ¿no? Mantener bien la carretera, una pala para algo que te metas en medio del campo o nevado, ¿no? Porque sí, si no. Hay determinadas cosas, pues que no son tan. No es que no sean necesarias, sino que evidentemente pues no vamos a ir con un remolque para llevar solamente, claro, esos accesorios, ¿no? Pero sí es verdad que ante una situación así tenemos que ser conscientes de que no estamos, las condiciones climatológicas nos pueden jugar una mala pasada, y como digo, la mejor herramienta que tenemos es la previsión, una buena previsión del viaje, una buena mirar a ver la previsión del tiempo y llevar pues lo imprescindible que nosotros nos pueda hacer falta para que no nos veamos en eso como pasó la semana pasada, que nos veamos ahí atrapados sin manta, sin combustible, sin agua, sin comida, absolutamente, que nos veamos ahí un poco, tiene que ser una situación un poco desagradable. Por tanto, una buena previsión creo que es la mejor herramienta que podemos tener. Ya digo, por terminar con lo de la pala, que a lo mejor viene bien para una carretera de montaña, pero claro, en una autopista está claro que hay otra serie de cosas que no han funcionado. Es muy complicado, y de hecho todos estos accesorios que que estos días han estado diciendo los medios de comunicación, eso todavía pues se tendría que aprobar, se tendría que publicar en el Boletín Oficial del Estado, cambiar el reglamento, a partir de ahí pues ya sí sería obligatorio, que de ahí a que se incluya en el reglamento, pues supongo que algunos de los accesorios no llegarán al reglamento. Bueno, pues eso en torno a la situación, que además ha sido actualidad en estos últimos días. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Pedro, como siempre, su presencia, toda esta información, todos estos consejos, y por supuesto con el ganador de nuestro concurso, que vamos a ver ya, porque tenemos que hacer el sorteo. Han sido finalmente 6 personas. Me ha culpado porque debía haber repetido más veces la pregunta, seguramente. En cuanto que lo dijimos de nuevo, otra tanda de 3 oyentes volvieron a enviarnos sus respuestas. Todas han sido, además, correctas. Por tanto, el agradecimiento a Ana María, Pepi, Ignacio, Charo, Francisco o Juani, que rápidamente nos han enviado la respuesta correcta. ¿Qué era? ¿Cuál, Pedro? La respuesta correcta es que la distancia de frenado puede aumentar hasta en el doble con respecto a si la calzada estuviera seca. Así que la opción A era la correcta. Y Pedro, que nos va a comentar, por ejemplo, un número del 1 al 6, como él no está viendo, además, en qué orden están puestos o han llegado esa respuesta, pues es la mejor forma de hacer ese sorteo, un número del 1 al 6. Pues no sé, creo recordar que el 5 no lo habíamos dicho hasta ahora, pues el 5. Pues para Francisco. Francisco es el quinto oyente que en este caso nos había llegado en ese orden la respuesta. Francisco, como tenemos su teléfono, lógicamente, de donde nos ha enviado ese WhatsApp, ese mensaje, y bueno, pues nosotros contactamos ahora con él, seguramente a lo mejor nos está escuchando, nuestra enhorabuena, ya sabe que tiene esa matrícula gratuita para lo que, bueno, pues es el curso, para poder sacarse el carnet tipo, el carnet B. Pues Pedro, lo dicho, muchísimas gracias, gracias a Autoescuela Los Remedios por todos estos consejos, y volvemos en las próximas semanas para seguir informando sobre seguridad vial. Gracias a vosotros. Radio Ubrique, tu radio. Rebajas en Francia.